Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se prevé que el primer ministro japonés Ishiba Shigeru sea reelegido el lunes en una sesión parlamentaria especial. Donald Trump sostuvo conversaciones telefónicas con Vladimir Putin tras las elecciones en los Estados Unidos. China define unilateralmente la línea de base de sus aguas territoriales alrededor del atolón en disputa con Filipinas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Todo parece indicar que el primer ministro japonés Ishiba Shigeru será reelegido durante la sesión parlamentaria especial del lunes, convocada como consecuencia de las elecciones de la Cámara Baja el mes pasado. Los miembros de ambas cámaras del Parlamento decidirán quién será el próximo gobernante de Japón. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, y el Partido Komei, miembros de la coalición gobernante, perdieron la mayoría absoluta de la Cámara Baja en los comicios generales. Por consiguiente, se piensa que habrá una segunda vuelta entre Ishiba, presidente del PLD, y Noda Yoshihiko, líder del principal partido opositor, el Democrático Constitucional de Japón. Será la primera vez en 30 años en que se lleva a cabo una votación de estas características en la Cámara Baja. Se prevé que Ishiba gane, ya que los partidos opositores no han logrado concentrar su apoyo en un candidato. Se anticipa que Ishiba decida la formación de su nuevo gabinete ministerial tan pronto como sea reelegido. Planea nombrar a Suzuki Keisuke como ministro de Justicia y a Eto Taku como titular de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Los ministros que ocupaban estos cargos perdieron sus escaños en las elecciones del mes pasado. Ishiba está considerando nombrar al legislador Nakano Hiromasa, del partido Komei, como sucesor del saliente ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, Saito Tetsuo, que se convirtió en el principal representante del Komei. Ishiba tiene previsto mantener en sus cargos a los demás ministros. Posteriormente, en el día, el emperador dará su aprobación ceremonial en el Palacio Imperial a Ishiba y a los miembros de su nuevo gabinete. Después del acto, se piensa que Ishiba presentará su formación y ofrecerá una conferencia de prensa para explicar sus políticas. Un importante periódico de los Estados Unidos informó que Donald Trump, presidente electo de este país, habló vía telefónica el jueves con Vladimir Putin, presidente de Rusia, tras la victoria de Trump en las elecciones. El domingo, el Washington Post dio a conocer la noticia en la que citó declaraciones de varias personas cercanas a los hechos. Una de ellas dijo que, durante la llamada, Trump aconsejó a Putin que no intensifique la guerra en Ucrania. El periódico también citó algunas fuentes que señalaron que ambos discutieron sobre el objetivo de paz en el continente europeo. Las mismas habrían dicho que Trump expresó un interés en llevar a cabo más conversaciones sobre la resolución de la guerra de Ucrania pronto. La publicación añadió que algunas fuentes dijeron que Trump planteó brevemente la cuestión del territorio durante la conversación telefónica. Se dice que había dado señales en privado de que apoyaría un acuerdo en el que Rusia se quedara con parte del territorio que ha capturado. Durante su campaña electoral, Trump decidió que pondría fin de inmediato a la invasión rusa de Ucrania, pero no ofreció detalles sobre cómo pretende lograrlo. Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, mantuvo una reunión con ministros y altos funcionarios de su gobierno con el objetivo de discutir los preparativos para los cambios de política que se prevén bajo la nueva administración de los Estados Unidos, liderada por el presidente electo Donald Trump. En la reunión económica y de seguridad celebrada el domingo, Yoon dijo que los mayores cambios se anticipan para el sector comercial. Pidió la creación de órganos consultivos encabezados por el viceprimer ministro. El mandatario sudcoreano también enfatizó que podrían darse cambios estructurales en materia de seguridad. El presidente ordenó a los participantes a proceder con preparativos exhaustivos para fortalecer la disuasión contra Corea del Norte con base en la alianza con los Estados Unidos. Un alto funcionario del gobierno señaló que los asistentes a la reunión acordaron que su país profundizará la cooperación en seguridad con Japón y los Estados Unidos, que se ha fortalecido bajo la administración del presidente Joe Biden. Algunos expertos sudcoreanos creen que Trump podría permitir, de hecho, que Corea del Norte conserve sus armas nucleares, dependiendo del comportamiento de este país. Sin embargo, el alto funcionario del gobierno enfatizó que los participantes en la reunión reafirmaron su postura inquebrantable de Corea del Sur de abogar por la desnuclearización de Corea del Norte. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno chino definió unilateralmente la línea de base de sus aguas territoriales alrededor del atolón Scarborough, situado en el mar de la China Meridional. China hizo la declaración a tal efecto el domingo a través de los medios de comunicación oficiales. El atolón se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de las Filipinas, pero lo controla China de hecho. Un tribunal internacional de arbitraje dictaminó en 2016 que China infringía los derechos de pesca filipinos. El viernes, el gobierno filipino promulgó leyes que reafirman la extensión de los territorios marítimos nacionales, entre otros asuntos. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino reaccionó con gran indignación, dejando entrever que podría tomar medidas. En junio, las autoridades marítimas chinas pusieron en vigor normativas que permiten a la Guardia Costera detener hasta 60 días a los extranjeros que hayan invadido presuntamente las aguas del país. Según analistas, existe la posibilidad de que China ejerza poder judicial alrededor del atolón Scarborough después de haber definido la línea de base de sus aguas territoriales. Los medios de comunicación en Israel informaron el domingo que el gobierno del país está considerando un cese el fuego por tiempo limitado con el grupo musulmán chiita Hezbollah en el Líbano. La prensa informó que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha estado ejerciendo en las últimas semanas una presión política sin precedentes sobre Israel para impedir una escalada del conflicto en el Líbano. El ejército israelí está llevando a cabo ataques aéreos contra Hezbollah en el Líbano mientras mantiene una ofensiva terrestre en el sur del país. El domingo, un ataque israelí en la región central del Líbano dejó un saldo de 23 muertos, entre ellos 7 niños. La cifra de muertos a causa de los ataques israelíes en el Líbano ha aumentado a más de 3.000 desde octubre. Más de 1.200.000 personas en el Líbano han sido desplazadas internamente debido al conflicto. También ha sido blanco de ataques la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, una misión de mantenimiento de la paz. La ONU y otras organizaciones han advertido que la zona norte de la Franja de Gaza está muy cerca de una hambruna y ha solicitado que se tomen medidas inmediatas. En un informe publicado el viernes por la ONU y expertos, se señala que están disminuyendo los suministros de alimentos que llegan a la Franja de Gaza. También se dice que el acceso a la comida está empeorando, ya que los precios han aumentado a más del triple en el último año. El documento solicita asistencia humanitaria inmediata para evitar una situación catastrófica en el territorio. Israel rechazó el informe y afirmó que el análisis se basa en datos sesgados. Las fuerzas israelíes continuaron su ofensiva el domingo con objetivos principalmente en el norte de la Franja de Gaza. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.